na leli mboka nazali seko mazaka yo motema mwanga imopeli moto o gypsy libale bongi na koto sana na sengi yo o gypsy mona mboka na motema na yo nazali kozonga o loazo Nabutu na leli na ndoto Na loti yo o gypsy o sali Nanda kwa moto mosusu o sali kola mela ye O gypsy Ngati ya suwa natina Kala pote e sali na yo Yo mwana kwa ya seza ikela muyanza mbi Muyanza mbe